dolor de cabeza. Ha pasado por múltiples situaciones en las cuales no se le ha tomado la denuncia. Esto es gravísimo, principalmente en Malagueño, que es el lugar donde, bueno, fue la última vez que fue vista Delicia al salir de su casa para ir a cursar sus estudios en la institución del Carbó. Y a partir de ahí a la mamá nunca le quisieron tomar la denuncia, siempre le dijeron que no, que era muy pronto, después no le llevaron el apunte, lo que llevó a que la institución del Carbó sea la que tenga que movilizarse primero al Polo de la Mujer y luego a la unidad judicial aquí en Córdoba, para que después de mucha insistencia y después de 10 días le puedan tomar una denuncia. Así que gravísimo el caso en ese sentido. Algo que lamentablemente no nos extraña porque pasa muchísimo que a las mujeres y más a las mujeres en situación de vulnerabilidad no le tomen las denuncias en la primera instancia policial, que es el primer contacto que uno tiene, digamos, a los fines de tomar una denuncia. Ustedes, así que bueno, en el sí. No, no, si tienen identificados a los funcionarios policiales que le quitaron esa posibilidad a la familia de Delicia. Sí, así es. Bueno, en principio es la comisaría de Malagueño y luego la institución de fiscalía también de Malagueño. Lo que llevó a que posteriormente se tengan que venir a Córdoba para poder efectuar las denuncias, ayer incluso la declaración de la mamá, recién en el día de ayer, cuando la desaparición de Delicia fue el 21 de noviembre, se han pasado ya más de 10 días. Así que en ese sentido sí, ya se ha informado a la fiscalía que está interviniendo acá todo el acontecer de la mamá para poder lograr la denuncia, y por eso es que la estamos acompañando ahora, a los fines de que se pueda ya tarde, ¿no es cierto?, pero bueno, que se puede instar la investigación de la forma más rápida posible para dar con el paradero de Delicia y que se investigue. Es decir, que ustedes tomaron conocimiento del caso a través del colegio, de la Escuela del Carbó. Así es, a través de la directora del Carbó, que es quien en principio hace la denuncia, y luego las maestras que le daban clases a Delicia, digamos, junto con sus compañeras. Ella estudiaba profesorado en el Instituto del Carbó, y ellas son las primeras que empiezan a movilizarse para poder, digamos, entablar una denuncia y ayudar a la mamá, porque tengamos en cuenta que son familias en situación de extrema vulnerabilidad, son inmigrantes que no manejan mucho la lengua castellana, entonces con mucha más razón se le dificulta, y bueno, y por eso es que gracias al apoyo de la institución pudieron lograr esto, porque también se había radicado una denuncia en Jujuy, que ellos allá tienen, digamos, familiares, y es el único lugar donde en principio se pudo establecer una primer denuncia, cuando debería haber sido en Córdoba, que es el lugar donde ellos vivían y donde se produjo la desaparición. Estimada doctora, ¿ustedes tienen conocimiento de cómo avanza en este caso el rastrillaje, la búsqueda todos estos días? ¿Quiénes son los funcionarios que están a cargo y qué tareas están llevando adelante para dar con esta persona? Y en este caso, bueno, como te digo, recién ayer nosotros nos presentamos como querellantes, todavía la querella no fue aprobada al día de hoy, pero sí ayer se le tomó declaración a la mamá, una declaración bastante larga. Así que esperamos que en el día de hoy ya se activen los protocolos rápidamente para empezar a hacer las averiguaciones, testimoniales, ver en la zona qué es lo que ha sucedido, porque todo eso hasta el momento no sucedió. No se activó ningún protocolo de búsqueda, solamente por los medios y a través de la mamá y de la institución del Carbó, que son quienes están en los medios visibilizando la desaparición de Delicia. Hasta ahora está actuando la unidad judicial número 2 de aquí de Córdoba y la Fiscalía Distrito 1, turno 2 también. Así que bueno, esperamos a que hoy podamos tener novedades y esto avance con la celeridad que requiere. Es realmente lamentable y ustedes sabrán explicar bien por qué se ha perdido tanto tiempo, ¿no? 10 días que podrían haber sido valiosísimos para obtener información y poder encontrarla a esta joven. 10 días más tarde empezar esta investigación, la verdad que se ha perdido tiempo vital y los responsables por este acto de discriminación. Tiempo vital porque... Sí. Tal cual, sí, esto como te digo, lamentablemente nosotros que trabajamos en estas áreas, lamentablemente pasa muchísimo que no se receptan las denuncias ni de desapariciones ni de personas en situación de vulnerabilidad o de violencia en el primer contacto, que es en la unidad judicial o en la policía local. No toman las denuncias, las hacen ir y venir un montón de veces hasta que o caen con algún abogado o abogada o con alguien que los pueda instruir mejor, y allí con insistencia, con visibilización en los medios, recién ahí toman la denuncia, lo cual es gravísimo, porque las denuncias se tienen que tomar siempre, en cualquier lugar, no importa si es el lugar donde corresponde, por jurisdicción y demás, porque después eso se deriva. Pero se tienen que tomar las denuncias en el primer contacto y eso no sucede. Así es, a nosotros nos llega generalmente, casi de manera cotidiana, preocupación por no poder. ¿Qué tiene que hacer una persona vulnerable que tiene quizás hasta temor de entrar a una comisaría cuando no le toma la denuncia? ¿Qué puede hacer? Si no se la toman en la comisaría, que es la primera unidad local de contacto, puede recurrir a, bueno, si tiene alguna cercana, no es como en este caso, sino a cualquier red de apoyo en la cual se pueda acompañar, puede ser, no sé, un hospital, una escuela, una fiscalía, si es que hay cerca, cualquier institución pública que le pueda dar herramientas y la pueda acercar a una denuncia. Pero la realidad es que no debería suceder esto, debería llamarse a la alerta a la gente de la policía, del Ministerio Público Fiscal, porque están para acompañar a las personas que quieren denunciar. Y es el primer contacto y es el que se tiene que realizar para que se produzca, para que se acelere el proceso. En este caso, como bien vos decías, 10 días para una persona que está desaparecida es muchísimo tiempo y estamos tarde ya. Pero bueno, aspiramos a que ahora se aceleren los pasos para poder, aunque sea, iniciar la investigación rápidamente para recabar testimoniales, cámaras de seguridad, lo que pueda ser necesario para poder dar con el paradero de Delicia. Estimada doctora, usted está junto con la doctora Lescano, que en este caso es la representante de la familia. ¿Ustedes pertenecen a alguna de estas organizaciones de bien que asumen estas tareas humanitarias en situaciones de esta naturaleza? Sí, no participamos de ninguna asociación, pero sí siempre que en este caso nos han contactado desde el Carbó, a mi socia, la doctora Lescano, como para poder acompañar a la familia, y lo hemos hecho en este caso porque justamente consideramos que es una situación que requiere un tratamiento urgente, y nos encontramos día a día con estas imprudencias por parte de los organismos que tienen que acompañar a las familias, ¿no es cierto? Entonces lo estamos haciendo desde ese lado. Verá usted que esta clase de situaciones cada vez se repiten más. También están pidiendo colaboración para localizar una persona en la ciudad de Cosquín en este mismo momento. Uh-huh. Esto antes no pasaba. Uno ve ahora con más naturalidad, con más asiduidad, que desaparecen personas. Esto es una cosa novedosa y que realmente preocupa. ¿Cómo puede ser que todo el tiempo estemos dando con personas desaparecidas? Inclusive algunas que ni siquiera son en hallada. Hay un caso en La Cumbre muy reciente, una persona que todavía no aparece uh-huh. hace meses, y esto se repite. La verdad que es preocupante y la sociedad siente una sensación de abandono, de total arrojo por parte de las instituciones. Así es alarmante, pero por otro lado yo creo que esta situación no es que es algo de ahora, sino que es algo que siempre ha pasado. Lo que pasa es que hoy en día, por suerte, en cierta manera, tanto las visibilizaciones por las redes sociales, por los medios de comunicación que tienen como más acceso, y también que la gente se anima a denunciar en este desamparo que siente por parte de las instituciones, hace que se visibilicen estos casos, que es importantísimo, pero sí es alarmante, como bien vos decís, que tengamos que llegar a eso para que se pueda actuar prontamente por parte del sistema judicial, de la policía, y no tenga que ser la misma gente que tenga que buscar medios, que tenga que visibilizar las situaciones que deberían investigarse de pleno con una primer denuncia. Estimada doctora, muchas gracias por su tiempo, por su solidaridad, y estamos atentos a cualquier novedad que nos puedan avisar para llevar tranquilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día. Escuchamos a la doctora Alina Duto, asesora letrada y acompañante de las familias de Delicia Mamani, vecina de malagueño migrante, en este caso desaparecida hace 10 días, víctima de discriminación policial porque los funcionarios se negaban a tomarle denuncia a su madre, aludiendo que no entendían lo que decía. Esto es vergonzoso, vergonzoso. Quiero saber el nombre de esos funcionarios policiales y que alguien de buena fe les meta una denuncia penal para que se investigue su mal accionar, su incumplimiento de los deberes de funcionario público. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. donde la noticia quema. En plena mañana.